Hoy estamos 11:21 de la mañana de este lindo martes, esperando la primavera para el día de mañana. Pero mientras esperamos la primavera, vamos a darle la bienvenida a nuestro corresponsal Ángel Basile, que está desde la legislatura. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, Ana. Buen día, Luli. Buen día, Ángeles. Buen día a toda la audiencia. Sí, estamos en la legislatura. En este momento estoy en lo que sería la Honorable Cámara, el edificio del Bicentenario de la Honorable Cámara de Diputados por calle Espejo, donde se está haciendo el debate o si se quiere una especie de audiencia por parte de Cámara de Diputados por la reforma de la Corte. Y bueno, han estado exponiendo distintos diputados y senadores. Bueno, es intenso, el diálogo que hay aquí es intenso. Y bueno, hay un montón de cosas como para sacar a cuenta, como por ejemplo, en ningún momento se va a hablar de perspectiva de género, diciendo que no están preparadas todavía para afrontar eso, que hace falta celeridad en tanto que se apruebe esta reforma por parte, un proyecto de reforma por parte del gobernador. Esto de este lado, de calle Espejo. Por calle Sarmiento está las asambleas por el agua pura de Mendoza. Se están manifestando en contra de la reforma, digo, en tanto, disculpa, dije reforma, en tanto la zonificación minera que se pretende hacer en Malargüe por parte de su intendente, el señor Ojeda. Y logramos escuchar las palabras de Nora Moyano, referenta de del agua de las Heras. Ahí la escuchamos. Paseo Sarmiento, frente a la Plaza Independencia, en la puerta de la legislatura. Nora Moyano. Estamos en el marco de una lucha, de una nueva lucha, Nora. Continuidad de la misma lucha, porque el intendente de Malargüe y su señora esposa, la senadora Laferte, pretenden establecer un proyecto de ley para zonificar y se permita en Malargüe hacer megaminería metalífera hidrotóxica. Con lo cual están contraviniendo el acuerdo de Escazú, que uno de sus principios es la no regresión. Se puede ir hacia adelante con mejorías, pero nunca atrasando. Y también contraviene la Ley Nacional del Ambiente, que entre sus principios está el de no regresión. Así que por eso estamos acá, para exigirle a los que supuestamente son nuestros representantes que escuchen al pueblo y que no aprueben semejante proyecto. Y que recuerden que las brasas de diciembre del 19 siguen encendidas cuando nosotros rescatamos y recuperamos nuestra ley guardiana del agua, la 7722, cuando ellos votaron la ley cianuro. En un acuerdo lamentable entre el gobernador Suárez, que acababa de asumir, y la senadora Fernández Sagasti, con lo cual hubo un mayoritario voto también, no solo del PRO-UCR, UCR-PRO, sino del Frente de Todos. Entonces, ese es el motivo. Pero a la vez denunciar todo el avance que pretenden hacer para consolidar la suma del poder público. Estamos en contra de la reforma a la Suprema Corte de Justicia que pretenden hacer, como también el agente encubierto en las redes sociales. O sea, no les queda más que seguir insistiendo con este modelo extractivista. Pretenden ahora, y ya lo han aprobado en la Dirección General de Escuelas, introducir los contenidos de la minería en las escuelas primarias. Y nosotros decimos, no les vayan a enseñar a los niños saqueo, contaminación y depredación, porque siempre consideramos que la educación es crítica, jamás cómplice. Esa es otra de los avances que pretende este gobierno y que también está permanentemente, a pesar de que aparentan grieta, en una actitud de total connivencia con el gobierno nacional, que ahí lo vemos a Massa corriendo a Washington a entregar y presentar Argentina de remate. También nuestro gobernador Suárez fue a entusiasmar para que vengan a la minería. En una palabra, estamos también denunciando las quemas intencionales, sobre todo en los humedales del litoral argentino, que son provocada por los grandes terratenientes o los que pretenden hacer mega emprendimientos turísticos como acá, con el azufre, que el gobernador entregó, regaló 12.000 hectáreas para un turismo de élite. Que, ¿cómo será que tienen que llegar en helicóptero? El que se puede pagar un viajecito en helicóptero llega a esquiar allá, y andás a ver todos los negociados que hay detrás, que los malargüinos estarán viendo pasar y no quedará una gota para ellos. Por supuesto que a su vez están imponiendo en Malargüe el ataque a los puesteros, a las comunidades originarias. Los otros días no dejaron entrar al referente, al huerquén de Malargüeche, a la primera reunión después de 8 años del Consejo del Arraigo. Si no están los puesteros y no están las comunidades originarias, ¿qué Consejo de Arraigo, por favor, van a pretender? Y el otro grave problema que tenemos, entre tanto, es que estamos totalmente en contra, porque a consecuencia de lo que voy a decir, es todo lo que estamos padeciendo, que es haber reconocido la estafa de Macri y aceptar el pago de una deuda odiosa, ilegítima e ilegal. Todo eso se enmarca en todo este avance del extractivismo en nuestra provincia y en el país. Muchas gracias, Nora. Bien, Ángela, ahí escuchábamos la voz de Nora Moyano. ¿Estás ahí? ¿Nos escuchas? Sí, sí, te escucho. Bien. Disculpas, que me quedé en silencio porque terminó la audiencia y están saliendo a ver si se van a expresar ahora en conferencia de prensa. Así que, bueno, eso, era eso. Por eso me quedé callado. Hola, ¿cómo estás? Están saliendo de la audiencia. Perdón. De la por reforma. Por el intento de reforma de la... Sí, reforma. De la reforma de la corte. Pasa que mientras estoy hablando con vos, me estaban hablando y es muy difícil que esto es en vivo. A la gente que estoy en vivo, sí. Era muy difícil de dividir las conversaciones. Un ratito. Claro, lo que podemos hacer, si querés... Están saliendo ahora y si querés en un ratito, yo tomo algunas declaraciones y en un ratito volvemos y contamos a la audiencia qué es lo que más o menos se ha estado diciendo. ¿Te parece? Dale, mejor, hagamos así. Bueno, sí, Ángel, porque si no se va a mezclar todo. Muchas gracias. Bien, Ángel Basile está entonces en la legislatura de la provincia de Mendoza.